A partir de este instante comienza Armenia, un lugar en el mundo. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros de la civilización humana a través de su arte, sus habitantes, su historia, su gastronomía. Reportajes, noticias, reflexiones y música. Mucha música de ayer y de hoy. Armenia, punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde Asia se transforma en Europa. Conozca los secretos de una nación que nace y renace a cada instante desde hace 4.500 años. Armenia, un lugar en el mundo. Un magazine informativo del quehacer cultural de las colectividades armenias de la diáspora. Conducido por la profesora Mirta Sachián y el ingeniero Daniel Dorumian. Կոլորիտ մեգանկամ եւս կհանդիպին կգտնվին ծեր հետ այս 5-րդ տարին esta quinta emisión de Armenia, un lugar en el mundo. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Տուրախին գրոդեվ նորդում փոխադրված եք իդեք մածակոր նորդում ունինք. En conexión a verga, sí, la verdad que es una mudanza que hicimos. Después de algún tiempito que estuvimos tratando de encontrar lo mejor para ustedes, como siempre, ir creciendo. Tenemos algunas cosas, unas noticias muy importantes para darles, que es, por ejemplo, el hecho de que estamos una hora y media a partir de hoy, todos los sábados puntualmente de 1:30 a 3. Nos saludamos a nuestro operador, que es Facundo Copteleza. ¿Qué tal, Facundo? Buen día. Ahí le vamos a enseñar armenio también. Vamos a enseñar armenio. Como decimos en las mismas radios, a él también. Es el día 2 de junio del 2012 o 27 de Marerí del 4504. Nuestro sí. Najapán, como siempre, es sí, para nuestros nuestra amigos apertura. Ustedes saben que tenemos amigos en todo el mundo, y más ahora que estamos online. Y por supuesto vamos a estar toda la semana con ustedes a su disposición, tantas veces como necesiten. Hay unos cambios técnicos, unos avances técnicos en nuestro programa, que son revolucionarios. Ahora les voy a comentar la forma que van a tener ustedes de ingresar y poder disponer de este programa a lo largo de toda la semana, en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso a través de sus celulares, que van a poder escuchar. Bueno, antes de mis agradecimientos, sí, sería bueno honrar a nuestros armenios, nuestros amigos armenios de todo el mundo. Hargeli Helena Gitzner, Turku Gontrek, Armenia, un lugar en el mundo. Allá están Miteva Ashkarum, Mushakutain, Norvesta Kitakan, Radio Yama, Vuelo Cajabortovi, Buenos Aresen, Ashkarada Ratzis, Fanasos. Haigakan Kautneun, Novirbats, Irenz, Haigakan Nutiana Barbontman, Uhayaskita Bor, Meshawiti, Janachumin. Haigakan Radio Jamur, Hayres Karnank, Ziran Hardibil, Janotanal, Umotermanal, Kiselo, Blurer, Hedaker Klakaniro Gutunner, Batmagante, Artiakan Meshawit, Aispoloro Mer, Unor Seruntik, Lutian, Zarkatsman, U Igna Janachumi Hamar. Hachesek, Meset Kisela, Iskakan, Haigakan Nojaha, Igik, Miasim Bairenk Mer, Nachtineren, Jalankats, Meshakutain Koarneru, Kalente Bihayaski, Umer Ampochagan, Mair Henenikiru Sabor, Abakain, Irakanatsuma. Hagri Hainagiser, Chesgo Rabirenk, Mesun Gantrelu, Amen Shapator, Buenos Aires, Yamanagov, Megugesen, Gesolever Chmishche, Michel Jamadasneng, Jamierek, Hamatsansi Michotsav, Kapelov, Hedevial Hassein, Conexión Abierta, Amenomiasin, Getcom, Gedar. Nunisk, Urbo Katnavik, Gernakmer, Havortumnero Polosha, Tvantatskin, Gergin Lassel, Nuin Hassein, Conexión Abierta, Amenomiasin, Getcom, Gedar. Hantrek, Mezi, Hasuchekzer, Knagatakan Hosker, Alchatrangner, Ichzer, Mer Havortumnero Hedasede, Parela Beluhabar. Ser Gardzik, Guzenk Manar, Borode, Meziamar, Parsarza, Gabes, Gareboren. Mer Jamin Hassene, Armenia y el Mundo, Amenomiasin, Shenik, Yahoo, Getcom, Gedar. Ayush, que usan por Mera, Yorba, András, Yutenu, y el Yutenu, que Katnek, es la que aclacan los Ayeli. Queridos oyentes, agradecemos especialmente, muy, muy especialmente, a nuestros oyentes armenios y no armenios de la Argentina y de la diáspora, por acompañarnos siempre, por sus llamados, comentarios que han hecho durante estos 5 años, por sus opiniones, apoyos brindados y facilitarnos a hacer nuestro programa más interesante y ameno. Amigos, ustedes están en la sintonía de Conexión Abierta para toda la ciudad autónoma de Buenos Aires, zona norte del Gran Buenos Aires y el mundo vía internet a través de la dirección www.conexion.com.ar. Les recomendamos nuestra dirección electrónica, como dije antes, Armenia y el mundo @yahoo.com.ar, para conectarse con ARPA Producciones y solicitar promotor. Pueden llamar al 15 3816 9792. La vía de comunicación telefónica con Conexión Abierta es el 4-300-9470. 4-300-9470. Es en directo y salen en este momento en vivo. Tomen lápiz y papel. Hoy no estamos con lápiz y papel. Hoy vamos a hacer una reseña de ese lápiz y papel. Entramos en el primer tema, ¿querés? Sí, creo que presten atención. Decimos a partir de ahora dedicar el programa, cada programa, a personajes, personalidades, hechos, homenajear a nuestros digamos, antepasados, a nosotros mismos de alguna forma. Vamos a hacer un pequeño viaje de unos minutos, que tal vez es un poco fuerte para todos ustedes, por eso le pido al señor operador que eleve el volumen un poco, que es un viaje en el tiempo y en el espacio. Vamos a dedicar este programa, como todos, aunque no lo digamos expresamente, al pueblo Karapaj, al pueblo de Artsaj, que en este momento está pasando, si bien un momento exitoso en muchos aspectos. Ustedes saben, cualquiera que fue, viajó, les comenta la evolución positiva, la evolución en lo social, en lo económico que está teniendo Karapaj, las inversiones que vienen de todo el mundo, el apoyo que tienen es indudable. Sin embargo, siempre hay algo que podemos hacer todos. Nosotros, desde nuestro humilde lugar, aquí en Conexión Abierta, queremos homenajearlos, no solo hoy, les profeso, sino todos los programas de aquí en adelante. Por eso vamos a hacer una pequeña alusión, ustedes lo van a entender perfectamente. Esto está tomado directamente del Frente de Karapaj. El tema es La Vida Continúa. La Vida Continúa. Ustedes van a entender perfectamente de qué se trata. Los sonidos son directamente tomados desde el campo de batalla. Adelante. Por eso después quiero que preste atención, vamos a pasar a la programación normal. Ópticas Paragamián, técnicos ópticos de Alejandro y Lucas Paragamián, anteojos, audiología, contactología, fotografía, en sus locales de Avenida Cabildo 2968 y Avenida Cabildo 1567, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos y fax 4781-2910 y 4545-1450. www.opticasparagamian.com.ar. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Panadería Armenia. Desde 1930, sirviendo a la comunidad. Productos orientales, nacionales e importados. Comidas para llevar, entregas a domicilio. Avenida Raúl Escalabrini Ortiz, 1317, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4831-4571 y 4833-0021. ¿Estás ahí? Vení y subí el volumen, que continúa Armenia, un lugar en el mundo. Estamos en conexión abierta, estimados amigos, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Es una casa nueva que estrenamos, estamos muy, realmente muy contentos, muy cómodos. Ustedes entendieron de alguna forma el mensaje. La que cantaba una niña que tal vez se podría llamar, no sé, Maró, no sé, tu nieta, podría llamarse... Sushi, Maró, Nuné, cuántos nombres entonces, uno quiera ponerles. Es una nena de 17 años, está cantando en un colegio, sí. Y por atrás escuchan los bombardeos en el frente de Garapá. Vamos a dar unos datos concisos. Siempre sabemos que tenemos oyentes nuevos, público nuevo, de alguna forma, que es de la casa. Y queremos de alguna forma esclarecer ciertos aspectos, porque han escuchado nombrar el conflicto Garapago de Artsaj para nosotros. Vamos a dar unos datos sucintos, ¿no? Para que lo conozcan. La República de Nagorno-Karabaj, o Artsaj, es una república independiente de facto, ubicado en la región de Nagorno-Karabaj, región del Cáucaso del Sur, a unos 270 kilómetros o 170 millas al oeste de la capital de Azerbaiyán, Bakú, y muy cerca de la frontera con Armenia. El armenio predominante, poblada esta región, Karabaj, como dije antes, se convirtió en disputa entre Armenia y Azerbaiyán cuando ambos países accedieron a la independencia del Imperio Ruso en 1918. Después de la Unión Soviética estableció el control de la zona hasta 1923, se formó la región de Nagorno-Karabaj, y dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, que este territorio fue entregado por Stalin en el año 1923 a los azeríes, simplemente por 50 años, que esos 50 años pasaron y muchos más, y nunca fue devuelto este territorio. En los últimos años volvió a surgir, en la época de la Unión Soviética, volvió a surgir fuertes conflictos entre Armenia y Azerbaiyán y culminaron con la guerra en 1988 hasta 1994. En 1991, en la Unión Soviética se derrumba, mejor dicho, entre el 89 y el 91. Es con la caída del muro, que fue en el 89, pero Armenia se independiza en 1991 y en el 92, por medio de un referéndum, así como se hizo también en Armenia, se celebra en Shaumian, una ciudad vecina, una región, la declaración de independencia, independizarse los Karabajtsi de los azeríes y formar su república autónoma, o sea, Nagorno-Karabaj. Perdón, voy a aclarar una cosa. La mayoría, históricamente, siempre fueron armenios, la gran mayoría. Lo único que están haciendo era hacer su uso, el derecho de autodeterminación de los pueblos. Por eso que en el referéndum es profeso y democráticamente se expresó la voluntad de volver al estatus anterior a la revolución bolchevique, si quieren llamarlo, a los cambios políticos que se habían desarrollado, y máxime con el cambio, digamos, compulsivo de Stalin en el 23, que le cedió ese territorio, a pesar de que ellos mismos habían reconocido, los mismos azeríes, incluso el sur de Armenia y Najicheván como propiedad de Armenia. Entonces, este hecho, de alguna forma, este referéndum marcó el comienzo de un conflicto que duró un par de años, el acto, digamos, hasta el año 94 aproximadamente, el cual, bueno, todavía no se ha reconocido oficialmente. Hay un alto el fuego muy indeble, que de alguna forma está quebrado ya hace unos años, con cientos de armenios, soldados armenios apostados en la frontera, que son asesinados casi diariamente por los azeríes, en búsqueda de alguna forma de un contexto donde ellos puedan tener un argumento para volver a invadir. Sabemos que en cualquier momento este conflicto puede, ya después de 20 años, volver a recrudecer. Por eso es que dedicamos este programa y todos los programas, y pedimos, por favor, a todos aquellos quienes estén con la posibilidad de alguna forma de colaborar, no solo con el Fondo Armenia, sino haciendo donaciones directas o involucrarse en alguna forma con las instituciones armenias que están a la par de Garapag, o mismo directamente de una forma estudiar un poco. Estuvo acá también el presidente de Garapag, claro, ¿no? Pacosa, aquí el año pasado, de una forma nos dejó el profeso a todos, nos convocó a todos y nos comprometió a seguir en nuestros frentes, en nuestras trincheras, de una forma. Este programa, como todos los programas armenios, y los periódicos y todas las formas de expresión, son trincheras que abrimos en la diáspora, muchos miles de kilómetros de distancia, pero que de una forma nos sentimos muy cerca de ellos, ¿no? Garapag tiene su parte turística también, amén de esta parte histórica que ustedes acaban de escuchar. Es una república que está interesada en el desarrollo de la industria turística orientada a Armenia y a la diáspora. En general, los colegios armenios, casi todos, hacen su viaje de quinto año a Armenia. Se hacen cenas, se hacen reuniones semanales en donde el dinero recaudado, donde cocinan abuelas, donde cocinan papás, tíos, sobrinos, primos, los mismos alumnos de quinto año, es para recaudar ese dinero y poder viajar a Armenia. Hay hoteles especiales, no especiales, sino la jerarquía, son de 5 estrellas, es excelente las construcciones que tienen. Hay, por ejemplo, en Stepanakert, que es la capital, hay 8 hoteles muy interesantes, por las fotos que uno puede ver y por los viajes que los chicos hacen, o conocidos que nos vienen a mostrar sus viajes, sus fotos, sus videos y demás. Tienen agencias de desarrollo turístico en Garapag, y las atracciones principales turísticas, por supuesto, que son las iglesias. La naturaleza es, ojalá pudiéramos tener aquí en toda la Argentina ese tipo de naturaleza, si bien la encontramos bien en el sur, y parecida, parte del norte, hay muchas que sí es muy parecida. Pero riquísima, la verdad. ¿Sabes que hay un árbol que tiene alrededor de 3.500 años? Fue regalado, obsequiado en la antigüedad por uno de los reyes de Armenia a un general, que lo único que le pidió fue un árbol, un sosí. Hoy se encuentran 2 de ellos en Garapag. Uno de ellos tiene un hueco en donde se dice, o sea, la gente lo ha comprobado, que pueden entrar alrededor de 100 personas paradas una al lado de la otra. Es un árbol, como dije antes, de 3.500 años, es típico de la zona. Sí, es un plátano, como vemos nosotros, muy parecido al que vemos en la vereda de nuestras calles, Buenos Aires, por ejemplo, ese plateado con manchas grises, también siempre grises suaves, ¿no? Uh-huh. Un hermoso árbol que allá en Armenia es tradicional de siglos y siglos atrás. Bueno, esta es parte de nuestro homenaje en el día de hoy a Garapag, pero bueno, seguiremos con otros. Vamos con más temas musicales esta vez, vamos a escuchar un par de danzas. Exacto. Vamos a el conjunto estatal de Armenia. Sí. Y bueno, a ver, aquellos que nos están escuchando por vía internet, como dijimos antes, que nos llamen al 4-300-9470 y que nos digan si recuerdan de qué conjunto estatal estamos hablando. Qué tema, ¿no, Mirta? Qué ejecución del canón. Una cosa fenomenal. Nunca escuché realmente una ejecución de este shalajó tan movido, ¿no? Y tan precisa en la ejecución. No es tan fácil, menos tocarlo en canón. La verdad que el gusto por ese tipo de música, y más especialmente en ese tipo de instrumento, en verdad es loable y es de felicitarla. Ustedes conocen, tal vez, Mirta, perdóname, no sabíamos... anunciado de una forma, esto es relativamente sorpresivo, hasta cierto punto. Ustedes conocen a Silvia Calfayán, pero tal vez no conozcan ciertos rasgos o ciertos aspectos de su vida. Creo, vamos a comentarles unos segundos nada más, parte de su extensa carrera, muy extensa carrera. Silvia Calfayán, de una forma, sintetizando, ustedes saben, la han visto en teatro, la hemos visto en televisión. Hay muchos trabajos que usted hace dentro de la colectividad y fuera de la colectividad que tal vez no conocemos suficientemente, que tal vez nunca se han presentado, no hemos leído incluso los diarios, salvo algunas crónicas o algunos detalles de sus presentaciones en los últimos años. Pero sus estudios, por ejemplo, teatrales, se inician alrededor del año 77 en la Escuela de Teatro dirigida por Agustín Alezzo, cosa que tal vez muchos no conocíamos. Luego con la profesora Heidi Crilla, alrededor del año 83 al 86, estudia puesta en escena una carrera de EMAT. En el año 83, aproximadamente termina sus estudios en la Escuela de Teatro con el profesor Luis Agustoni. En el 84, taller de actores, trabaja y estudia con el profesor Augusto Fernández. Hacia el 93, con Juan Carlos Gené, vaya nombre, y Verónica Odo en el Teatro Municipal General San Martín. Sus trabajos televisivos, tal vez, Mirta, vos... que yo mira más televisión que yo, tiene más presente, como todos los oyentes seguramente. A partir del 2003 tiene una participación importantísima como Nuria en Soy Gitano, Locas de Amor como Alicia en 2004, siempre para Polka, Amor en Custodia, Telefe, y Paraíso Rock, una coproducción en España en Canal 9 en 2005. Perdón, tenemos un aviso, mensaje. Un mensaje. Y donde están contestando de qué conjunto era, ¿viste? Tenemos, en 2007, preste atención, esto. Chiquititas en Telefe, todo en el 2007. Amo de Casa, en Canal 9. A mí la que me encantó, una de las que me gustaron, fueron Mujeres Asesinas. Mujeres Asesinas, Canal 13, como Silvia. Excepcional. Tierra Rebelde, que es una producción de la RAI, pero excelente, excelente. Mujeres Asesinas en Canal 13, Casi Ángeles, como Feria en Telefe, como Celia en Mujeres Asesinas. Uh-huh. En el 2008 hizo, participó en Tita Argentina en Canal 7 y B&B en Telefe. En el 2009 al 2010 en Tierra Rebelde, una producción de la RAI, y Albatros como Gina. El Hombre de Mi Vida en Telefe en el 2011, también en El Puntero. Exacto. Canal 13. Y ahora aquellos que están mirando Telefe es Dulce Amor. En Dulce Amor. Uh-huh. Y está, ya la vamos, seguramente ya la empezaremos a ver. Como bueno, trabajos teatrales, ¿no? Para, uh-huh. Quiero ser. Largo, sí, porque esto hay gente, creo que no, nosotros mismos, primero uh-huh. no hemos conocido en profundidad. ¿Querés que te diga por qué? Sí. Porque como a Silvia la vemos muy seguido, es verdad. O la vemos en la calle, es sí. lo que me pasa a mí. Nos ven seguido, nos ven en la calle, no saben. Sí saben nuestros nombres, pero no saben quizás el currículum que uno tiene, o el estudio, claro, o la claro, preparación, claro. o la trayectoria que hemos tenido. Y en este caso, esto, lo que nosotros estamos diciendo, es parte de su trayectoria. Sí, sí, pero sí. bueno, realmente ahí mucho, Dani va a seguir que, un poquito más. Y en teatro, para terminar, a partir del 83, estuvo hasta el año 84, en Subterráneo, Buenos Aires, en San Martín, en la sala Casa Cubierta. La obra de Jorge Huertas, la dirección de José Bove, hizo Teresa de Jesús, un teatro en gira y escuelas secundarias, tenía el protagónico como Teresa de Jesús, de Padilla, y Manuel Gil como director. En el 83 también, El Hombre de Hielo, el Teatro San Martín, Salamuño, fue un coprotagónico en ese momento, es una obra de Bernardo Carey, con la dirección de Alberto Catán, María Estuardo, también en San Martín, en la sala Martín Coronado, Doncella, un reestreno de Schiller, con la dirección de Sant'Angelo, todo el año 83. Luego en el 85 vino Movitud Becker en el Teatro Vitral, vino en el 87 Metamorfosis 87 en el San Martín también, un coprotagónico de Campo Amor, Salas y Golzer. En el 93, en el 92 y 93, Casi No Te Conozco, Buenos Aires, en el Teatro San Martín, sala Cabanelas. Un coprotagónico, Noelia, el personaje de Grau, y director Francisco Javier. Más acá, en el 93, Nadie, Los Tres Deseos, el Teatro San Martín, Salamuño, un protagónico como Sofía, de Sergio Di Tullio y dirección de Jorge Lazaleta. Esto lo decimos, Mirta, ¿sabes por qué? En parte somos detallistas, porque esto va a quedar, ustedes ya le habíamos comentado, amigos oyentes, que esto queda a lo largo de toda la semana a su disposición, y después incluso lo vamos a subir nosotros en nuestro sitio personal, mejor dicho, el programa, que va a estar a perpetuidad a su disposición, y van a poder escuchar tantas veces y poder tomar el programa de una forma, en sentido didáctico, como referencia para cualquier... Entrando a www.conexionabierta.com.ar claro. pueden ver durante toda la semana y escuchar, ver todavía no, porque dentro no, de no, pero... unas semanitas, pero van a poder escuchar toda esta grabación que ustedes, toda esta actividad que ustedes están escuchando ahora, todo este programa. Y terminamos con Búfalos, la trayectoria de Silvia Carfayán, de Cervantes. En 97, Madame de Sade, Teatro Fundación Banco Patricios, un protagónico también. El 2003, Fuego de Noche, el de Piccadilly, también protagónico. Y el último gran trabajo que todos recordamos, por supuesto, una trascendencia extraordinaria, que es Un Mismo Árbol Verde, con Marta Bianchi, ustedes lo recuerdan, de Claudia Piñeiro, la dirección de Yed Babny, con los auspicios excelente de la Fundación Aira Bedián, ¿no? Ustedes recuerdan. Excelente actuación, en verdad que sí. Y bueno, no podemos. Y premiado por sí, Clarín. Fue premiado por acuerdo, Clarín, sí. Eso es cierto. También tiene puesta en escena, por ejemplo, la creación del grupo Satamián. Sí, que está activo en este Ode, momento. De ¿Quién es mi padre?, que en verdad es para morirse de risa y está muy bien actuado y muy bien dirigido. También está el que fue dado en el colegio María Manuel, sí, ¿no? Sí. Bueno, con ustedes. Pero antes que nada, yo quiero decir, vos podés decir todo lo que quieras, sí. podés comentar todo lo que quieras, pero yo la quiero presentar yo. ¿Por qué? Bueno. Porque es mi Jaire Nagitz, im Jaire Nagitz ese, pero ¿por qué? No porque Inchuhae, porque es armenia, sino porque es del pueblo de mis abuelos, al igual que de sus abuelos. Ah, porque yo soy Gudinatzi. Porque vos sos Gudinatzi, o sea, pero nosotras somos Hajensi. Mer Naturan Bashko, es diferente nuestra raíz. Ureman, Harkeli, Ungantirner, queridos oyentes, Tzitzi konergeatzen em Sirov, Silvia Kalfayan. Silvia. Qué lindo. ¿Cómo andás, Silvia? Hola, Silvita, ¿cómo estás? ¿Cuántos elogios? No, y te lo merecés, bueno, Silvia, vos sabés. Gracias. Sinceramente, no teníamos idea, como muchos oyentes, de la trayectoria realmente riquísima, ¿no? Sí, es cierto. Y ahora que los escuchaba, realmente no lo puedo creer. Este diciendo, año, ¿hice tanto? Voy a contar una noticia. Este año cumplo 30 años. Ah, extraordinario. Mirá vos. Bueno, vaya homenaje a vos, bueno. Entonces, que vaya, sí, un homenaje. Realmente muy, muy contenta. Sí. Qué bien, Silvia. Silvia, contanos, ¿qué contenta estás? Contenta con la labor que están haciendo ustedes. Realmente estoy maravillada. Mira, Silvia, es un esfuerzo que no solo nosotros, hay mucha gente que está trabajando en radio, también incluso en los semanarios, en la colectividad, pero queremos de una forma, incluso en esta casa nueva que tenemos acá en la Universidad Abierta Interamericana, tenemos un público nuevo incluso que no conoce a los armenios, de una forma, nosotros y vos en este momento queremos de una forma hacerles ver, los armenios en general, qué proyección tenemos de tantos siglos de historia, ¿no? Hacia el futuro. Por eso queremos consultarte un poco, saber qué estás trabajando, no solo en la colectiva. Últimamente, ¿no? Más allá, bueno, el tema de la actuación es permanente, ¿no? Uh-huh. Pero sí. Desde hace unos años yo estoy dirigiendo el concert de inglés. Uh-huh. Me convocó la coordinadora, la profesora Miriam Bogosian, para el colegio Mari Manouyan. Uh-huh. Ajá. Los fines de año yo preparo una obra de teatro con todos los alumnos del colegio. Sí, eso. Y desde el año pasado me convocaron para realizar una puesta en escena que, bueno, ustedes ya lo habían dicho, Aire Sobe, sí, quien es mi padre. Este es un proyecto, bueno, que el grupo de Satamián. Realizan todos los años. Sí, muy gracioso. Y un poco la idea era empezar a hacer teatro en Buenos Aires y poder, sí, también, la idea es llevarlo así de gira un poco, ¿no? Claro, los lugares donde hay una colectividad. Claro, se necesita mucho, sí, y el interior. Sí, bueno, sí. El año pasado hicimos realmente con mucho éxito la obra. Ahora en julio, creo que a principios de julio la vamos a repetir. Doy fe de que Dios tuvo mucho éxito. Doy fe. Sí, fue maravilloso. Fue muy bueno y la gente, nos hemos reído muchísimo, muchísimo, sí, de la actuación hace falta, de todos hace ellos. Falta teatro, hace falta... Sí, una actividad distinta. Sí. Sí, sí, hace tiempo que no se hacía teatro, sí, en armenio. Sí, sí. Y mi idea era un poco dedicarla al público porteño. Sí, sí, sí, es verdad. Que sea un armenio accesible. Claro, claro. Es un trabajo fino, ¿no? Con esto, de realizar el guión. Llenarla de gags y que, bueno, la obra sea comprensible para todo tipo de público, más allá del idioma, aunque hay traducción simultánea. Sí, es cierto. Y ahora estamos en proceso de ensayo con la obra nueva, que es de Yerván Todian, Ser Yerdizak, que significa amor y sonrisas. Es eso, es el es lo que estaban hablando los otros días también, como dijiste vos, la coordinadora de inglés, sí, el medianamente, o sea, sabemos de tu trabajo, sabemos de tu experiencia, y es como decía antes, que no sé si estabas escuchando, pero Dani decía que como que no sos reconocida, y mucha gente que está en la parte cultural no es reconocida, pero muchas veces pasa porque dentro de la colectividad uno no trabaja, y amén de eso, o nos ven todos los días y como que somos figurita repetida. Claro. Pero cuando empiezan a decir el currículum vitae de cada uno, sí, y empieza a mostrar a la gente, o aparece en televisión, o aparece en radio, o en un reportaje, y demás, y demás, y demás, salta el hop, pero vos mirás. No, yo la conozco. Pero yo la conozco. Y aparte, después Silvia, terminamos mirá, siendo Mirta, amiga, ¿no?, de todas, ¿viste? Estamos todos los días. Claro. Mirta, aparte, sí, después terminamos siendo que no nos vimos nunca y qué sé yo con los demás. Somos amigos de todos. Aparte, perdón, Mirta, voy a agregar. Sí. Silvia, vos sabés que Mirta también tiene sus. Ya está. Son 40 años, admito, ¿no? Sí, de trayectoria, que después de mucho tiempo, fue reconocido ahora en un mes, a fin de mes, va a obtener el premio Yarjum, ¿sí? Mira qué bien. Que ya han obtenido muchos de los artistas, sí, Es que una forma se hizo esperar, ¿no? Como se hace esperar tantos reconocimientos dentro de la comunidad que nosotros tenemos como entorno cercano, ¿no? Sí. Tal vez te conocen más ciertos medios totalmente ajenos a nosotros, pero eso tenemos que de alguna forma insistir para que los directivos en muchas instituciones a veces no se dan cuenta, tienen los recursos, tienen los espacios, ¿no? Y está la gente, el recurso humano está, pero hay que ponerlo, movilizarlo, incentivarlo, ¿no? Sí, yo creo que se va surgiendo de a poco. Yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo abocada a la actuación fuera de la comunidad. Claro. Y bueno, hace cosa de un par de años, con la idea esta de Miriam, que abrió las puertas y bueno, empecé como a encontrar también un espacio y una forma de integrar lo mío a la comunidad. Sí. Porque bueno, lo mío es el teatro, tenía que encontrar la vuelta para poder armar una actividad y que bueno, que sea interesante para la gente. No, amén de eso es no perder a la gente que se tiene, porque el material humano que tenemos en la colectividad es excelente, sí, y hace 100 años que estamos en Argentina, sí. Y es excelente, Silvia. Sabemos, nosotros podemos hablar, tanto vos como Dani, yo y otros más, que otros invitados seguramente que tendremos, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por la trayectoria que ellos han tenido, lo que han hecho en la comunidad, han trabajado y han edificado, no solo de poner, invertir en ladrillos, sino en la cultura, en la parte en la lo que no iglesia, se ve, ¿no? Es lo que no tu se papá ve, ¿no? Especialmente en la parte religiosa, y aparte todo lo que él podía dar, y de hecho le ha dado a sus hijas y a sus nietos, así que aunque él no esté presente físicamente, sí el espíritu de él está, porque yo lo noto en los nietos, que en este caso, bueno, yo tengo uno de los chicos, he tenido alumnas sobrinietos de tu papá, he tenido también a tu hija, y bueno, y eso ya en los genes se lleva, absolutamente, cierto, se lleva. Se necesitan referentes. Nos hemos criado con el amor a todo lo armenio. Sí. A la cultura, pero el agradecimiento al país que nos recibió, perdón, ¿no? Nosotros, yo como público, digamos, pues yo no soy, más bien consumidor, si querés, más que hacedor de arte, de teatro, estuve en Cobre, qué sé yo, pero como aficionado siempre. Pero necesitamos referentes, personas, modelos, donde la nueva generación se vea, se mire. Y vea que es negocio y que vea que es placentero, que hay espacios, múltiples espacios, no solo como actores, sino como guionistas. Necesitamos guionistas, o guionistas que tomen obras, que las traduzcan, que las elaboren, las adapten, ¿no? Hay mucho por hacer, pero por eso es que te llamamos de alguna forma, para que cada oyente se sienta de una forma, especialmente aquellos que tienen alguna vocación, como te comentaba la otra vez, dormida, que creen que tienen algún talento, ¿no? Que se animen. Claro. Mira, yo, si me permiten. Sí, cómo no. Quiero que den el mail mío. Sí, cómo no. silviacalfayan@yahoo.com.ar. Perdón, sí. Silvia Calfayán con I. Con K de kilo. Sí. Y con I latina. I latina. Claro, todo en junto. En realidad mi apellido se escribe con Y, pero lo cambié porque así no pronuncian Calfayán y queda mucho más claro que Calfayán. Silvia Calfayán @yahoo.com.ar. Sí, para todos los que tengan material, lo que sea. Lo que quieren aportar sobre. Exacto. Estamos trabajando con la obra para más o menos el mes de octubre. Sí. Necesitamos asistentes. Mirá que acá tenés gente escondida, ¿eh? Tenés gente acá escondida, alguien que está al lado mío sentado. Sí, ya de alguna forma lo charlamos, eso sí. No, yo ahora hablo por vos, vos aunque yo saludo, no, pero bueno, hay que empujar un poquito para que aparezca por esos lares, porque para hablar, y si no es arriba, es abajo, pero él está dispuesto a dar una mano en todo, lo que fuere. Ya lo tenemos en la lista. ¿Qué habría? Me dijiste, asistentes, ¿qué más necesitas, por ejemplo? ¿Cómo? Aunque no sea ahora, futuro. ¿Qué? ¿Tener gente colaboradora de qué tipo? ¿Asistentes, de dirección? De todo. Mira, el que tenga ganas que venga a los ensayos. Me parece bárbaro. Siempre algo va a poder hacer. Exacto. Silvia, ¿qué proyectos tenés fuera de la comunidad? ¿Qué estás haciendo? Amén de esta... tengo algo en carpeta. Sí. No, estoy por un lado, con el tema de lo artístico, estoy trabajando sobre un material. Y, bueno, estamos con los ensayos de la obra. Y ahora también hay algo de para producir el tema de Buenos Aires Celebra. Sí. Que lo hacen con la Unión General de Armenia. Sí. En el mes, el primero de julio. Ah, mira vos. Y ahí voy a empezar como a coordinar la parte de producción. Bárbaro. Con el tema de los grupos y, bueno, toda la organización. Más que nada de lo artístico y técnico. Bueno, contá conmigo, con lo que quieras. Buenísimo, muchas gracias. Con lo que quieras. No, en serio, yo lo del mail lo propongo para que sea un nexo y que la gente se anime. Claro. Silvia Calfayán, @yahoo.com.ar. Y yo, bueno, de alguna manera también, un agradecimiento quiero hacer especial a mi elenco. Uh-huh. A todos los que vienen trabajando, ¿puedo nombrarlos? Sí, por supuesto. Por favor. Alisa Cachadurian, Violeta Goscarian, Sarkis Musian, Adolfo Tercian, Susana Vanesqueyan, Juan Caramanukian, Yanis Janian, Ana Sanjetian, Juan Carlos Yangochian, Rubén Dorumian, también se anotó Rubén Dorumian. Miramos. Sí, Rubén Soukourian, y bueno. Y Juan Carlos Astallán, que estuvo trabajando el año pasado con nosotros. Uh-huh. Y bueno, ese es todo el grupo. Bueno, de una forma, completo. Es un grupo estable, de una forma que está, digamos, y a futuro incluso. Se van sumando. Se van sumando, ¿no? Sí, ajá. Se sumaron muchos este año. Sí. Y eso está bueno, por ahí podemos llegar a hacer dos obras. Exacto, eso iba a decirte, que eso da lugar a que se pueda hacer dos obras. Y bueno. Así como vos tenés en carpeta lo que me acabas de decir, yo también tengo en carpeta la idea de hacer un paseo quizás recitativo por tu parte o actuado y cantado por mi parte. Ah, buenísimo. La idea, pero hay que sentarse y armar y bueno, y eso estaría bueno, ya que esto en julio aparece lo de Buenos Aires, Armenia en Buenos Aires, ¿no? Ah, mira qué bueno. Sí, sí, sí. Estaría bueno de armar algo, se podría armar algo así, pero... bueno, cuestión de sentarnos, Silvia, y hablar tranquilamente. Bueno, dale, dale. Silvia, algo más que nos quieras decir, amén de esto, dentro, como dije antes, fuera de la comunidad, por ahora, en carpeta tenés este trabajo que acabas de decirme que la Unión General Media Beneficencia te pide que estés haciendo la coordinación general. Sí. Y no armenio, que seguís, estás haciendo algunos capítulos, grabaste, terminaste Mira, de grabar. Esto, ahora no grabé, en un amor grabé un capítulo. Sí. Y bueno, estoy cercana a negociar algo para la tele y ya se van a enterar. Bárbaro. Les voy a avisar. Bárbaro. Muy bien, Silvita. Un beso grande, Bachikner. Quiero saludar a ustedes. Por favor. Especialmente por el trabajo que están haciendo. Realmente los felicito a ustedes y a todo el equipo que está con ustedes. Gracias. Y a todos los oyentes. Muchas gracias, Silvia. Un cariño muy especial. Muy bien. Y a vos, como. Estamos trabajando en lo nuestro. Y obviamente, y Barsket Kadar, en todo. La verdad que sí, Barsket Kadar. Silvia, un beso grande. Muchas gracias. Besos a Fedra también, a tu hija. Gracias, mi amor, preciosa, gracias. Que es tu calco. La verdad, es tu calco. Sí, realmente. Es luchadora, además. Sí, es verdad que sí. Bueno, si salió una mamá y a los abuelos, seguro que es así. Un beso grandote y hasta pronto, Silvita. Dijiste antes Naturam Bajoe. Exacto, exacto, ¿viste? Cayó justo. Es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Le gusta a quien le guste, pero es así. Es la nuestra naturaleza, es de perseverar. Besos. Bueno, besotes. Chau, Silvita. Chau, Silvita. Gracias. Chau, chau, chau, querida. Bueno, ustedes han escuchado a Silvia Calfayán. Vuelvo a darle sus datos. Es Silvia Calfayán con i latina. @yahoo.com.ar. Muy bien, ustedes pueden comunicarse, mandar material, todo lo que necesiten. En verdad, háganlo porque es excelente persona. No lo que ustedes solamente han escuchado, sino es un gran valor, tiene un gran valor humano, es una gran persona. Ahora, decime. Perdón, Mirta. Vamos a hacer un. Ustedes saben, este programa de alguna forma está producido con anticipación, pero siempre se dan este tipo de improviso, ¿no? No sabemos, ¿no? Cuándo irá, no irá. Bueno, lo que sí sabemos que. Próximamente va a venir nuevamente, después de muchos años, creo en el año 97 había venido por primera vez uno de los más grandes directores, si no el gran director representante de toda una era, una etapa de la cultura armenia de la época soviética, que es Ohanes Chekhiyan. Va a estar entre nosotros dentro de muy poco, aproximadamente en un mes. Ya con largos años de trayectoria, vamos a preguntarle bastante grandecito. Sí, sí, si está probablemente esté activo, ¿no? Ya como asesor, probablemente. Vamos a preguntarle, sí, ¿no? Imaginario, sí. Quiero dar unos datos. Bueno, vamos a pasar ahora un tema musical. Si escuchamos primero el tema y después das los datos. Bueno, ya hablamos mucho, dale. Está bien, es verdad. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar por el Coro Estatal Académico de Armenia, dirigido por Ohanes Chekhiyan, Anselmi Gav del Padre Gomidas. Hermoso tema, ¿no? De Ohanes Chekhiyan, no, de Gomidas, dirigido por Ohanes Chekhiyan. Coro estatal Académico de Armenia. Uh-huh. Ustedes notan que es una grabación relativamente viejita, con algo de fritura, porque fue tomado en vinilo, seguramente, pero tiene, yo creo que es insuperable, es un referente, ¿no? Son grabaciones o son interpretaciones como modelo, ¿no? De lo que podía hacer la obra de Gomidas, ¿no? Que creo que está grabada íntegramente, lo que es para coro, ¿no? Le doy unos datos de Ohanes Chekhiyan para que lo vayan conociendo. Nació el 23 de diciembre de 1928 en Estambul. Entonces tiene 84 años. Bueno, que no era, lo que pocos sabían, ¿no? Sí, está en los 84. Cursó sus estudios primarios en la escuela magistarial local. En 1944 se inscribió en el Conservatorio de Estambul. Entre el 51 y el 53 estudió en la École Normale de Musique de París. En 1961 finalizó sus estudios de posgrado en el Conservatorio de Estambul. Cuando nací en el 61 ya estaba ya a mitad de carrera. En 1955 y el 61 dirigió el Coro Chekhiyan, el cual fundara en su ciudad de nacimiento. Simultáneamente, entre el 58 y el 61, el maestro Chekhiyan fue director musical del Teatro de la Ópera de Estambul y director artístico del coro estatal, eso también entre el 60 y el 61. Agreguemos que el maestro Chekhiyan se afincó en Armenia en 1961 y desde entonces ha sido el director titular y artístico del coro académico del Estado de Armenia, a tiempo que dirigía el Teatro de la Ópera de Ereván. Esto fue entre el 82 y el 87. La decisión la tomó él, ¿no? Le dieron a elegir y él eligió. Sí, le dieron a elegir por el coro de Turquía o el coro de Armenia, sí, y él eligió. Fue un proceso lento, pero al final se decidió a ir. Eso lo vamos a volver a preguntar cuando venga. Uh-huh. Vamos a ver si tengo una entrevista bien cercana. Al mismo tiempo, quiero decir, en el año 75 enseñó el Conservatorio Comidas de Ereván, ¿no? Me levanto, como dice Víctor Legrand, me levanto y sí, saludo. Por supuesto. Mi querido conservatorio. Bajo su batuta, el coro ha actuado en más de 170 ciudades fuera la ex, de lo que fue la Unión Soviética. Habla un poco, ¿no?, de su calidad, ¿no? Y innumerables presentaciones en todo el mundo. El maestro Chequichán ha dirigido más de 60 orquestas de la ex Unión Soviética y países del extranjero. Y ha recibido numerosos títulos y reconocimientos honoríficos en todo el mundo. Hay unas cuantas anécdotas, ¿sabes? Que esta vez, no recuerdo en qué teatro fue, creo, en la Unión Soviética. Una vez tuvo un corte de luz, ¿vos sabés? ¿Será en el Leningrado? Es probable, sí. Lo vamos a chequear después la biografía. Sabes que, claro, tiene un carácter, y lo conozca, es un carácter fuerte. Un poco fuerte, ¿no? Digamos que un poco fuerte. Ya mismo dicho por aquellos quienes tuvieron la suerte de actuar cuando él vino, pues, va a dirigir los coros de acá de Buenos Aires, los coros de la colectividad. Sí. En su momento eran 5 coros, si no me acuerdo mal, ¿no? Para participar, que se agarren, ¿eh? Sí. Que se agarren. Sí, tiene un carácter bastante fuerte, dominante, como debe ser, lo creo, un director, ¿no? Sí. En cualquier director de que se trate, siempre con ¿qué fue lo que había pasado en el pero mismo? Sabes que Tosudo, y por supuesto, para respetar no solo a la obra sino al público, en el corte de luz, ¿qué se le ocurrió? ¿Cómo podía terminar la obra? Y bueno, alguna bombita debía haber. Había, sí, sabes que había, había una luz, tipo luz negra, ¿no? Sí, que sí, ahí, siempre suele haber en el fuera, fondo. Fuera de foco, en bambalinas, ponen, ¿no? En bambalinas, claro. Se arremangó, vos sabés, mientras se arremangó las mangas del saco. Sí. Eso era negro, ¿no? Que es una especie de frac. Que eso sí. Lo van a ver en fotos si buscan en Google. Se remangó el frac. La camisa. Y claro, y la manga de la camisa blanca, a modo de luz negra, pudo seguir dirigiendo la obra. Y le dijo, ade, habrá dicho, ¿no? Vamos, vamos, vamos adelante. Y terminó la obra en precisa, en la oscuridad absoluta del teatro. Dice ese carácter, ¿no? De ese, una cosa que. Cosas así, ¿no? Estoy buscando, ¿no? Para de alguna forma prepararlo. Sí, para ustedes. Pero para que lo vayamos conociendo, anécdotas que tiene muchas, pues tengo la suerte de tener material. Es especial del carácter. En su momento, cuando vino, preparé la biografía de él, viene en tres partes para Sardarabat. A ver si la podemos volver a publicar para nuestros oyentes. Pero excelente, me parece muy, pero muy bien. Vamos a la tanda mejor. ¿Quieres que vayamos a la tanda? Sí, bueno, sí, dale, sí. Después escuchamos algo y les damos una buena noticia también. Adelante. Quédate, no te vayas, que hay más. Armenia, un lugar en el mundo. Desde la Universidad Abierta Interamericana, Conexión Abierta, una nueva opción en radio. ...24 horas de contenidos... ...24 horas con la mejor música. Conexión Abierta... ...la radio de la UAI. Vas a vivir una noche especial... ...boliches, DJs... ...tragos, música... ...y algo más. La Previa Night Tour. El mejor cóctel para tu fin de semana y los mejores sonidos para ir a bailar. Con la conducción de Maximiliano Nakamura, vas a recorrer por lo mejor de la noche para convertirla en tu noche. La Previa Night Tour. Todos los sábados, de 23 a 1, por Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar tu radio. Conexión Abierta. Nuevos sonidos, nuevos contenidos. Estamos conectados. ...24 horas por internet. Todos los contenidos, todos los lugares, sin límites. Conexión Abierta. La radio de la UAI. Y estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Ópticas Paragamián. Técnicos ópticos de Alejandro y Lucas Paragamián. Anteojos, audiología, contactología, fotografía. En sus locales de Avenida Cabildo 2968 y Avenida Cabildo 1567. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos y fax 4781-2910 y 4545-1450. www.opticasparagamian.com.ar. Panadería Armenia, desde 1930, sirviendo a la comunidad. Productos orientales, nacionales e importados. Comidas para llevar, entregas a domicilio. Avenida Raúl Escalabrini Ortiz, 1317, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4831-4571 y 4833-0021. ¿Estás ahí? Vení y subí el volumen, que continúa Armenia, un lugar en el mundo. Y sí, estamos ahí, estamos acá en Armenia, un lugar en el mundo. En conexión abierta. Exacto, ¿sí? En nuestra nueva casa. A partir de ahora ustedes pueden, reiteramos, escucharnos. No solo hoy, sino este programa a partir de, creo, mañana. Una semana. Una semana completa, pueden entrar al sitio de la Universidad Abierta Interamericana. Y si no, en nuestra página, Armenia Un Lugar en el Mundo, pueden verlo el tiempo, cuando quieran y en el momento que quieran. Queríamos, pueden entrar, ¿cómo era? A conexión abierta en internet.com.ar. Conexión abierta va todo junto, por supuesto. Quería agregar a Ópticas Paragamián, incluso a todos aquellos que nos han auspiciado, ustedes escucharon la tanda, agradecemos a todos que nos están apoyando permanentemente desde hace años. Ustedes saben que Ópticas Paragamián tiene un nuevo local en Echeverría, el 2270, en Belgrano, cuyo teléfono es el 4788-6606. ¿Sí? Ustedes saben que Ópticas Paragamián no solo tiene óptica, sino atiende contactología, audiología, venta, repuestos y moldes en general. Exacto, los anteojos y los las lentes de contacto las pude empezar a usar gracias a ellos. Tiene muy buen servicio y muy buena atención. Y muy buena atención. También tenemos un nuevo auspiciante que es Tecnoscap de Benjamín. Benjamín. Cumplo, gracias a Luceren, le agradecemos mucho de ellos también. De Avenida Independencia, el 2729. Pero está buscando gente. Sí. Perdón, voy a dar el teléfono, le contamos a los oyentes. El teléfono es 4931-9789. A ese teléfono. 4931-9789. ¿Y qué está buscando? Está necesitando colocador con experiencia. Entonces ya tenemos bolsa de trabajo. Bolsa de trabajo, aquellos quienes quieran de una forma acercarse para ofrecer trabajo o necesitan de una forma insertarse en el circuito laboral, sea en la colectividad o no. Los invitamos que usen sin compromiso nuestro programa, así como hizo Benjamín para los armenios, y ofrecer el trabajo. Están necesitando un colocador con experiencia de caño de escape. En Avenida Independencia, 2729, y al 4931-9789. Muy bien. Nos está corriendo el tiempo, a pesar de que estamos una hora y media siempre por suerte, tenemos muchísimo material, abundante material, noticias para comentarles. Vamos ahora a otro tema. Usted sabe que viene el ensamble Quar dentro de poco. En octubre, ¿no? Va a presentarse en Luna Park en tres oportunidades. Se presenta en San Pablo, en Córdoba, aquí en Buenos Aires. No, aquí en Buenos Aires tres veces. Aquí en Buenos Aires tres veces y en Luna Park. Sí. Y también va en Uruguay, como te dije, en Córdoba, en San Pablo, va a estar también ahí dando sus conciertos. Este grupo excepcional de Armenia. O sea, que integra no solo coro, tiene solistas. Instrumentos. Los cinco solistas creo que son. Instrumentos, no solo sinfónicos. Sino tradicionales. Y tradicionales armenios. Es una movida extraordinaria, ustedes han visto. Pero ya más adelante vamos dando después más información. Sí, lo que sí me gustaría es que. Pero vamos a escucharlos, a ver una obra, ¿no? Claro. El concertino, que es del grupo instrumental, o sea, es del ensamble Kohar, es instrumental. Del director Abkarian. Sí. Exacto, lo dirige Abkarian. Aplausos, muchos aplausos para el ensamble Kohar, dirigido por el director Sebu Abkarian, que ustedes saben va a encontrarse entre nosotros dentro de muy poco, en octubre, el mes de la cultura armenia, precisamente. Queríamos agregar de una forma, ya habíamos hablado en los programas anteriores, en otra emisora, ¿te recuerdan? Siempre estamos celebrando, porque es un kef de una forma, para nosotros al menos es un kef, una fiesta permanente de la cultura armenia tradicional, es un programa tradicionalista, ustedes lo han notado. Siempre evocamos a todos aquellos grandes referentes de todos los tiempos. Sabían ustedes que estamos, como precisamente es el año 12, Hace exactamente 100 años Gomidas Bartabet estaba grabando un grupito muy pequeño de canciones con la tecnología mínima de ese entonces, en cilindros metálicos, para nosotros ahora demasiado primitivo, ¿no? Ustedes imaginarán, si no han escuchado a Gomidas mismo por su propia voz estas grabaciones. Hemos traído una un poco elaborada, un poco editada, retocada, no en él, sino en otro sentido. Ustedes van a escuchar ahora a través de un proyecto, es el The Gomidas Project de Estados Unidos, un grupo de muchachos jóvenes, técnicos, han encontrado una beta que es la de darle a Gomidas, todos estos trabajos de Gomidas, un toque especial, una ambientación, si quieren llamarlo. Nos va a cantar Gomidas Bartabet, después de 100 años en que celebramos estas grabaciones. ¿Cómo nos va a cantar Gomidas Bartabet? ¿Es la voz de él? Es la voz de Gomidas Bartabet mismo. Uh-huh. Mogach Mirza, ¿sí? Que tenemos, les debemos a los... Precioso a los, tema. Les debemos la historia, pues es una historia, ¿no? Trovadoresca que se va contando de una forma. Por favor, para todos ustedes que disfruten, Mogach Mirza. Hazar Absos, Mogat Mirzen. Precioso tema, precioso, precioso, sí, sí. Tema. No, no se aparte esos vibratos, ¿no? Que tiene. No, no te cansás, ¿viste? De escucharlo una y otra vez. Y esa diferencia de tono clásico que hace, es uno, si no escucha bien o no tiene un cierto conocimiento de la música armenia, da la sensación de que hay un desafino, pero es típico de la música armenia. Fue la verdad que uno piensa a veces el trabajo que ha hecho tantos años, cómo lo ha extractado lo tradicional, lo folclórico, lo ha elaborado a partir de sus estudios en Berlín. Ustedes saben que estudió 3 años en Berlín en notación y música occidental, digamos, en Europa, ¿no? Uh-huh. Y logró academizar la música armenia, ¿no? Fue una piedra armenia, fundamental, exacto, ¿no? A partir de quien después... Bueno, después se arman los coros, el arma coros, claro, de 3 voces, claro, de 4 voces, y es cuando en Armenia nada más habían coros de solo una voz. Lo ayudó, claro, mucho Jeremián Ayrik para que él pudiera hacer ese viaje y hacer sus estudios. Como siempre, habían internas, como en todos lados, pero él logró recuperar, gracias a ese viaje y sí, ver todo lo que en Alemania en ese momento, movimiento cultural y musical había, claro, él logra entender de que de la única manera que se podía recuperar un país, una tradición, sus raíces, mejor dicho, las raíces, era por medio de la música. Y eso es cierto, cuando uno dice, o a veces muchas veces decimos los que estamos dentro del arte, que sin música, sin arte, sin teatro, sin idioma, sin religión, sin danzas, no hay nación, no existe una nación. No se hace nada más con ladrillos, no se hace más, no se hace llamándose con el apellido Ian o no. No se hace comiendo, ¿no? Sí, no en absoluto suficiente, no es suficiente. No se hace preparando ricas comidas, no se hace solamente el que se haya viajado al país de nuestros antepasados. Hay que siempre apoyar a todo este movimiento, esta movida que hay cultural, sea cual fuere. Si lo hace bien, lo hace muy bien, lo hace regular, apoyar para que ese apoyo dé lugar a que haya más mejoras, haya más grupos, haya más gente, así como Silvia dijo antes, así como muchos de nosotros, así como yo agradezco el haber podido grabar el último CD que, bueno, que está a la venta en todos los lugares, como dije, que de cierta manera es como uno está haciendo una propaganda, pero es cierto, costó mucho trabajo prepararlo, cuesta mucho trabajo preparar el siguiente, y así a todos nos pasa exactamente lo mismo. Sí. Podíamos, así como, por ejemplo, Gomidas está con este tema, nosotros podríamos ir, porque nos falta poquito tiempo para terminar, ¿sí? Meter un par de temas de otra que cumpleañera. A ver, ¿cuántos años? Simultáneamente, cuando Gomidas estaba cantando esta canción, sí, el original, mejor dicho, ¿no? Hay una señora que falleció hace poquito, que acababa de nacer, estaba naciendo. Mira vos. Va a seguir llamando Sirvat Kalpakian Karamanuk, que nació el 1 de diciembre del año 12. Nosotros nos adelantamos de una forma y vamos a ir celebrando su centenario en Skudar. También era Bolsesí como... O sea, bueno, estamos poniendo Aramatajayastana, ¿no? Amenderka. Sí, sí. Es así. Perdón, comienza sus estudios a sus 5 años, ¿no? Estudió piano a partir de los 5 años, bajo la supervisión de su hermana Armine, asistiendo a los colegios Tatian Esayan en el Conservatorio Municipal de Estambul. Y se graduó en el año 39, ya en la Segunda Guerra Mundial. Sus primeras obras escritas en los años 40 fueron para piano. Luego prosiguió sus composiciones, se completaron con canciones líricas, obras corales y composiciones para coro y orquesta. Hay un poema sinfónico como Astamar, con letra de Armendi Kranian, y la canción de Pedro Sturian, de la cual vamos a presentarles una más tarde. Sus obras fueron publicadas en organizaciones tales como el Museo Estatal de Literatura y Arte de Armenia, la Unión General Armenia de Beneficencia en los Estados Unidos, la Asociación de Profesor Armenio de Estambul. Por su trabajo, el extinto Gatolikos Vazquen I le otorgó mediante una bula la medalla Subsahak Surpmestro. Uh-huh. Importantísima figura del arte armenio. Vamos a escuchar primero Subkegart y luego, sin solución de continuidad, Tovor Jagadat Hampurem. Ven, te beso. ¿Im Jagadas? También, ¿por qué no? Yo soy una Galem. A tus 40 años de trayectoria. Muchas gracias. Oh, Precioso tema, precioso el coro. Sí, hermosísimo. No habíamos dicho, claro, el coro de Cámara Gomidás, que conocido también con el nombre de Ensamble de Solistas Gomidás, que es parte de la ópera del Conservatorio Estatal. Participó en producciones operísticas y funciona como grupo independiente. Vos te das cuenta que todo es de mi conservatorio, ¿no? Bueno, sí, ahí está. Sí, sí. Ahí está. El director, ¿sabes quién fue? Ovanes Mirzoyan, director artístico y director del Coro Estatal de Cámara del Conservatorio Estatal de Armenia, Gomidás, quien naciera en Armenia. Y, hermano de Eduard Mirzoyan, sí, compositor. Una persona extraordinaria. Esto, por supuesto, en el marco del centenario del nacimiento de Sibert Karamanuk. Pero ella también, este coro también interpreta un tema de Pedro Asturian, que viene a relación con el centenario de su... No, perdón, Mirta. A ver. El 160 aniversario, exacto, que se acaba de cumplir el 28 de mayo pasado, uh-huh, el 160 aniversario de nacimiento de Pedro Asturian y el fallecimiento, coincidentemente, 20 años más tarde, trágicamente, los 140 años. O sea, coincidió más o menos... Hemos logrado detectar... Qué corta vida tuvo, ¿no? Pero cuánto material ha dejado. Conmemoraciones, mejor dicho, ¿no? Sí, sí. Qué corta vida y cuánto material ha dejado. Pedro Asturian nació en Constantinopla en el año 1852 y falleció tísico en el año 1872, a los 20 años. Su vida fue, pues, la de un niño, pero que en su brevísimo paso por la tierra dejó una obra imperecedera. Pobre, enfermo, arrastró una existencia de privaciones y de dolores. Su educación, muy diferente debido al medio en que actuó, no lo ayudó a imponerse. Al contrario de su hermano, que 8 años después nace y se recibe, se ordena cura, ¿no? Gatorregos, Eliseo y Eriché Turian. Actuó, no lo ayudó, como dije antes, a imponerse su salud y hasta más bien fue una traba en su camino de perfeccionamiento y superación intelectual. Su padre era herrero y Pedro Asturian, delicado y débil, creció entre seres antagónicos en todo lo que estaba alrededor de él. Y bien pudiera ser que tuvieran muchas humillaciones, las finas, por su espíritu, por su pureza, por su limpieza espiritual. Pero en ese medio hostil en el que él se encontraba, él mismo llamó maldito, callado y haciendo callar a su genio, escribió las magníficas poesías que poco antes de morir entregara a su hermano, como dije antes, Yerriché, diciéndole: guarda estas páginas que son lo que más vale de mi vida. Nadie sabe que soy poeta, pero nunca he sido otra cosa. Y fueron esas páginas las que compusieron toda su obra extraordinaria y póstuma. Con ellas entró en la inmortalidad, en ellas narró su verdad emocionada, cantó en ellas a la vida maravillosa y se le estaba escapando, dejó expresada su rebelión ante la crueldad y un destino nunca menos merecido. Y con belleza, serenidad, hondura, madurez, fuerza y talento, dio su versión auténtica, romántica y lírica de la tragedia que vivió y escribió a un tiempo. Es así como ahora escuchamos este último tema, que se titula Anorhet, de Pedro Asturian, interpretado por el conjunto estatal, coro estatal. Thank you. Y vamos a la agenda de la comunidad. Vamos a la agenda que... que hay bastantes actividades, bastantes, ¿no? Actividades. Ustedes saben que mañana domingo es una versión nueva de Armenia Corre, la tercera edición de los Bosques de Palermo. Ya hay muchos anotados. ¿Quién Facundo, quiera pasar? Te podés anotar. Si te gusta correr, te dan camisetas, te dan todo. Armenia Corre, el vasito de agua, la gaseosa, todo lo que necesites y adelante. Pero para el año que viene, este año. Y ya este año ya no puede. Lo preparamos. Cada vez para ir a ver, no para anotarse. Bueno. El domingo 3 mismo a las 10:30 la Santa Misa cantada por el coro de niños Benedic en la iglesia San Jorge Vicente López, dirigido por Andy Estepañán. Mañana una misa como todos los domingos, pero con un agregado, que es el coro de niños Benedic en Arenales 16:31 en Vicente López. El miércoles 6 a las 9 horas un paseo a Pequeña Holanda de Escobar, que lo organiza la Comisión de Damas de la Unión Compatriótica Armenia de Marash. Para reservas 4773-2120. El jueves 7 a las 17:30 la presentación del libro Los IAN en el arte argentino contemporáneo en la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en Avenida de Mayo 575. El miércoles 6 el ciclo de cine francés en el Centro Cultural del Colegio Mequitarista, dirigido por Jacques Bogosian. En vino el 3511 a Ciudad Autónoma de Buenos Aires con entrada libre, como siempre. ¿En dónde? En el Colegio Mequitarista. ¿Que está, se encuentra en dónde? En Virrey del Pino, 3511, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Tenemos muchas otras cosas, vamos a ir comentando. Prepárense para No mires en el espejo, el ciclo del cine armenio, el sexto año. Una película atrevida, tierna, reflexiva y disparatada. Con entrada libre, como siempre, los viernes, en el ciclo que dije, Jacques Bogosian. Tenemos en la Unión General Armenia Beneficencia las clases magistrales de cocina, secretos de familia. En la segunda clase, la familia Andonian. Preparan suberec y variedades dulces. El martes 5, este martes 5 a las 19 horas, en Parque Cortagán. Antes bueno, que nada, yo quiero enviar saludos a mis compañeras de trabajo del Colegio Mario Manubián, de la sección de armenio, y a mis compañeras también de trabajo de la sección secundaria, de la sección de armenio también, del Colegio San Gregorio Iluminador. Un beso a ellas y muchas gracias por haberme deseado éxitos para este quinto año. ¿Vamos con qué? ¿Con la danza? Una danza, pero una danza hermosa. Sí, sí. Ustedes la van a reconocer, es una danza tradicionalísima, a ver si la descubren. Y cada vez que viene un conjunto acá, casi siempre lo han tocado. Adelante. Precioso tema. Precioso, hermoso, precioso. Hermoso. Qué técnica, ¿no? Sí, aparte lo tocan con dos Chevy, da la sensación como que estuviese silbando, pero en verdad son dos Chevy pícolos con los que están ejecutando el tema. Y bueno, aquí en su momento, que está viviendo ahora en la Argentina y que está en la orquesta de Salta, Sarota Nielian es el que tocaba este mismo tema. Así que ni bien me aparezca por Buenos Aires, lo traemos aquí a Armenia, un lugar en el mundo, para que nos hable un poco de su historia y su trayectoria en la música en Armenia y aquí en la Argentina. ¿Nos vamos despidiendo, Daniel? Sí, Mirta. Bien, cerramos el programa. Reiteramos nuestro agradecimiento al operador, Facundo querido, besos grandes y muchas gracias, Copteleza. ¿No tenés que decir de qué descendencia, de qué? No tenés idea, eso no está bien, hay que saber de dónde se viene, si no, no se sabe dónde se va. Como dije antes, un beso muy grande a Facundo Copteleza por, la verdad, de lujo, tanto el lugar como... Sí, sí, agradecemos a las autoridades, incluso acá de la radio, a Daniela Ferrín, a los operadores, al personal técnico en general. Muy bien. Nos sentimos muy cómodos, realmente. Agradecidos al operador, como dije antes, a los empresarios particulares y auspiciantes en este programa, a todos nuestros oyentes, quienes nos llaman, nos han mandado mensajes también por internet nos han mandado algunos que otros mensajes, por enviar el apoyo, las críticas y seguramente pedidos. Los invitamos a seguir en contacto con nosotros, haciéndonos llegar sus, como los comentarios, las críticas, como vuelvo a repetir, porque acá lo pusimos dos veces, Dani, aquí en Armenia y el Mundo, @yahoo.com.ar. pueden comunicarse al 15 38 16 9792. Los dejamos en compañía de Amena, de la programación En Conexión Abierta, pero ¿saben recién a qué hora? A las 17 horas, antes que Daniel se despide en armenio, yo se los voy a decir, porque viene acelerando al máximo, así que se preparan mientras tanto un cafecito armenio o no, un matecito con unos bizcochitos o unas masitas dulces armenias, y nosotros nos encontramos el sábado que viene a Svats Gamenane, Cede Sutyun, Harkeli, Ungantirner Polorit, Shinravalutyun, Aizor, Mezil, Selu Amar, Yev, Minch Hachort, Handibum. Herman, sería Jairi Lagitseri, Kalkin Doneng, Paradoneng, Merhai Mishakuito, Meri Reveli, Bocha Inkani Reveli, Arvestaket Nerun Nergavitiam, Mimornak, Mer Mairenin, Menchetzelelu, Kortzatzelu, Amender, Amender, Orgernak, La Chapahas, Hayahos, Kampa Baganachap, Chekitso, Jairi Kambana Badanin Eruhet, Urahutiam, Cerramos con el vals de la suite Mascarat de el genio Aram Khachaturian. Se desutió un polorito.